Seguimos aquí en Radio Fogón en este Masa Madre de miércoles en la 97.3, la comunitaria de El Hoyo, en una jornada, decíamos hoy, muy particular, muy cargada de actividades y de significaciones en toda la provincia y también en el país, porque en el día de hoy está convocado, se está desarrollando un paro nacional docente convocado por la CETERA y hay una marcha federal de la cual han salido partido en el día de ayer columnas de diferentes lugares y por supuesto también partió una columna desde aquí, desde la comarca, y estamos en comunicación con Leo Pi, secretario general de ATECH Noroeste, que viajó en esta columna hacia Buenos Aires. Buenos días, Leo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué era? Bien, bien, bien, todo bien, Leo. Bueno, salieron ayer, ¿a qué hora salió la caravana para aquellos lados? En realidad, en honor de verdad, yo no viajé en la caravana porque eso salía el lunes y viste que nosotros estamos con miles de actividades ahí en la noroeste. Yo viajé después por las mías, digamos. Ah, bien, bien, bien. Bien. Porque el colectivo pasó el miércoles al mediodía, el lunes al mediodía, y nosotros estábamos, bueno, con otras cuestiones allá, entonces no salimos. Y bueno, y además porque también, digamos, en algún sentido, el sector de la Regional Oeste de los compañeros entendió referenciar en Comodoro Rivadavia. Claro. Hoy. Y están ahí, que bueno, sé que ya salió Gonzalo Vera. Básicamente, entre una cosa y la otra, el grueso de los compañeros, digamos, adhirió a marchar al sur de la provincia. Claro, claro, claro. Bueno, ahí estuvimos hablando ahí con diferentes personas, ahí desde el móvil en Comodoro, ahí en Cerro Dragón. Sí. Y bueno, ¿y cuál es la perspectiva hoy ahí en Buenos Aires? Bueno, mira, yo voy a asistir a la marcha federal y además, bueno, después tengo unas reuniones con compañeros de base de acá de Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, donde está complejo también, viste que acá se está, digamos, trabajando mucho desde el gobierno de Rodríguez Larreta por el cierre de los profesorados, la instalación de lo que se llama la UNICABA, la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que viene muy resistida. Ayer, bueno, se habrá enterado que, bueno, en el reclamo de los compañeros de Metros Delegados del Sur hubo represión, hubo detenidos. La verdad que la situación se viene muy compleja. Es un gobierno que ni en lo nacional, ni en lo provincial, ni en lo local, hablando de aquí, ¿no?, de este lugar, está dando respuestas a los reclamos de los trabajadores y bueno, que lanzado completamente un ajuste a los abrazos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, evidentemente, esto va cierra con represión a los trabajadores y negativa absoluta de cualquier mejora, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y bueno, en ese marco se está realizando este paro concretamente de docentes convocado por CETERA a nivel nacional. Porque hoy es el Día del Trabajador de la Educación y se planteó esta fecha con marcha federal educativa. O sea, acá el marco del paro es un paro docente con acompañamiento de otros sindicatos en la movilización, ¿no es cierto? Pero bueno, en el Chubut tenemos un paro de toda la mesa de unidad sindical, ¿no es cierto? Bien, Leo, en estos, me imagino yo, en estos encuentros, en esta posibilidad de encontrarse con gente de todo el país y ver el panorama un poco más amplio, ¿no? Nosotros estamos metidos en el conflicto que tiene que ver con Chubut, pero a nivel nacional ese conflicto no está teniendo, por lo menos mediáticamente, una injerencia importante. ¿Cuál es el panorama de las otras provincias, ¿no? Sabemos Neuquén también lleva varios días de paro. ¿Qué se ve a nivel nacional? Mirá, la verdad es que, esto de que Chubut no llega a los medios nacionales no es, una cosa exclusiva nuestra. Lo cual no me consuela, ¿no? Porque no es que como les pasa a los demás me quedo más tranquilo, no, para nada. Hay un cerco mediático absoluto en los grandes, en los medios masivos de comunicación que ningunea y cierra todo canal de información hacia la clase popular, ¿no es cierto? La idea es básicamente que sintamos que que estamos completamente aislados y solos en la lucha, cosa que no es así, ¿no es cierto? Hoy está parando toda la docencia de todo el país, incluso la UTE, que es el sindicato, digamos, de base acá, y ADEMIS han largado paro desde ayer a la tarde, luego de que pasó lo de los metrodelegados. O sea, quiero decir, hay una situación de lucha generalizada que no se está trasladando, o que no tiene lugar, como se dice, no tiene minutos televisivos y no tiene litros de tinta como tiene el discurso dominante del gobierno, básicamente. Eso es lo que nos está pasando en lo mediático, ¿no? ¿No es cierto? Pues, a pesar de que, bueno, hemos tenido salida acá, ¿se acuerdan que salimos acá por Radio del Plata? Tenemos llegada a algunos medios, incluso la movida que hicimos el otro día en Pueblo y el Hoyo salió en los medios provinciales, este reclamo a las intendencias de declarar la emergencia educativa, quiero decir. Pero bueno, básicamente estamos en un gobierno que está negando los canales de comunicación hacia la base popular para evitar cualquier articulación en la lucha, ¿no es cierto? Bien, Leo, ¿y nos querías contar? Por eso, sí. No voy a ocultar el cariño que tengo por Fogón, pero por eso es tan importante, por supuesto que eso lo declaro y lo he declarado, pero quiero decir, por Fogón y los medios comunitarios, por eso es tan importante el laburo de los medios comunitarios, ¿no es cierto? En ese sentido. Sí, lo entendemos ahí de esa manera. Che, Leo, nos querías contar también lo que va a pasar ahora, en ratitos nada más, aquí en El Hoyo. Bueno, en El Hoyo nos estamos convocando desde las 12, ahí frente a Turismo. Vamos a hacer una fichada y volanteada y una marcha. La marcha del recorrido lo vamos a definir ahí. Una serie de afiches que plantean que otras situaciones que no tienen que ver exclusivamente con el trabajador estatal, donde uno piensa que una situación de crisis donde los sueldos se pagan escalonados, la plata llega tarde a los hogares, falta dinero en la calle, digamos, va a generar una crisis, o la está generando, gravísima económica en los sectores populares e incluso en el comercio, digamos, porque vos pensás que si los trabajadores estatales que estamos en la comarca, en una economía bastante precaria, porque básicamente es el contrapropismo o el empleado estatal o alguien, bueno, qué sé yo, que tiene un comercio, la gente, bueno, sobrevive y subsiste con esas cosas. Digo, ¿qué va a pasar si esto se profundiza, no es cierto? Entonces, digamos, empezamos a pensar en eso, en los comerciantes, en el que hace changas, el que levanta paredes, digamos. Digamos, cuando no hay plata no hay trabajo, y nosotros no queremos que pase eso, no luchamos por nosotros solos, sino por todos, básicamente, ¿no es cierto? No queremos una economía debilitada donde las familias no tengan cómo subsistir, digamos, en base a, digamos, las políticas provinciales, que lo que hacen es ajustar y planchar toda posibilidad de crecimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, está, bueno, está todo concatenado, digamos. Por eso los afiches que hoy vamos a compartir, digamos, esperá que te leo alguno, esperá que abro acá con la compu, dicen, por ejemplo, tenés un negocio y te quieren convencer de que te podés salvar solo, pero no pagan los sueldos a tiempo, no hay plata y los costos aumentan cada vez más. Nosotros no queremos que pase eso, por eso luchamos por todos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en eso hoy. Bueno, básicamente los encuentros que se han dado en la calle con la gente, digamos, el otro día en Pueblo, con la gente, nosotros también, ¿no? Pero quiero decir, en Pueblo cuando fuimos a conversar con Ibarra, en El Hoyo, estábamos nosotros, pero también estaban los papás de nuestros alumnos, también estaba el laburante, digamos, cuartaportista, y bueno, y estábamos ahí viendo que la crisis no es solo, no es en la escuela solamente, no es en la brigada de bosques, digamos, solamente en el sector estatal, ¿se entiende? Exactamente. Bueno, Leo, te mandamos un abrazo grande y bueno, esperemos que la marcha para el día de hoy ahí en Buenos Aires se desarrolle de la mejor manera, que no suceda nada extraño con respecto a las políticas represivas que estamos también viviendo a nivel del gobierno provincial y nacional. Así que bueno, esperemos que sea una jornada de lucha y de victorias también de populares. Esperemos que sí. Así que bueno, ahora a las 12, ahí en frente a Turismo, en El Hoyo, invitamos a la gente del pueblo a acercarse. Buenísimo, Leo, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Dialogábamos ahí con Leo Pi, secretario general de ATECH de aquí, de la regional noroeste, que estaba en Buenos Aires, esperando ahí para asistir a la marcha federal educativa en el marco del paro nacional docente convocado por CETERA. Y bueno, iban a confluir allí docentes de muchas partes del país y bueno, entre ellos habían representantes de aquí de la zona. Y bueno, y también invitando a la actividad que en minutitos nomás se va a desarrollar aquí en El Hoyo, en frente a Turismo. Se va a hacer una convocatoria, una volanteada y luego una movilización. Así que si estás ahí prendido a la radio, empezá a prepararte, a buscar la campera, a buscar algún cartelito, panfletito, lo que quieras llevar. Un redoblante, porque no, una cacerola, no sé, lo que se te ocurra, para arrimarte a esta movilización, porque bien, como bien decía Leo, esto no afecta solo a los docentes, a los estatales, a los trabajadores del hospital, sino que es parte de una crisis que estamos viviendo, que no es, como se diría, como una cosa así etérea que está ahí arriba, la crisis, sino que es una crisis bastante concreta y con responsables bastante concretos. Así que está bueno estar en la calle, estar unidos, haciendo algo.